El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Y en esta ocasión el autobús de la Ribera viaja hasta Blitas, donde en la parada del autobús nos encontramos al alcalde, don Cecilio Antón. ¿Quiere subir usted al autobús de la Ribera a dar un paseo por su localidad? Sí, sí, por supuesto. Pues estamos encantados de que sea el guía que nos va a acompañar en este viaje que vamos a hacer por Blitas. Además, hoy que tenemos un día soleado, que eso se agradece. ¿Cuál es su paraje más bonito? ¿Cuál es el paraje que más le gusta de Blitas, en el que cuando va a pasear le gusta estar más relajado o que particularmente le divierte? Bueno, en Blitas tenemos varios parajes. Sin lugar a dudas, seguramente será la laguna. La laguna de Lor, su entorno, el paseo que hay dando la vuelta alrededor de ella. También tenemos el monte de Blitas, que es espectacular, sobre todo ya pronto cuando empiecen las lluvias de primavera, pues se pone verde. Hay mucho animal, hay mucha rapaz, y yo especialmente pues normalmente cojo la bicicleta ya cuando empieza a hacer buen tiempo y me doy mis paseos. Muy bien, nos parece extraordinario. Hubo un proyecto que se habló mucho, ¿no?, sobre ese alrededor de la Laguna del Lor, donde está hablando, que se hablaba de unas construcciones hace unos 4 o 8 años aproximadamente, que se hablaba de ese proyecto. ¿En dónde ha quedado todo eso? Sí, concretamente fue hace unos 7 o 8 años, pues un promotor, pues la idea tenía de hacer un camping. Entonces sí que el camping se empezó, pero al final no se ha acabado, está inacabado, está, pues creo que está en concurso acreedores actualmente, y por la información que tenemos desde el ayuntamiento, tiene muy pocas pintas de momento de solucionarse. Y fíjate que al final estamos viendo que es uno de los datos que crece año a año, ¿no?, todo lo que es relacionado con el tema del turismo. Sí, porque evidentemente en nuestro caso en Blitas tenemos que apostar por el turismo y más concretamente por el patrimonio cultural o arquitectónico que tenemos. Somos un pueblo que no tenemos mucha industria, que tenemos muchas carencias de todo tipo, entonces sí que tenemos en el plan cultural bastante potencial y ya llevamos varios años que queremos desarrollar ese potencial. Una de las noticias que más nos gustó hace unos años, bueno, no hace unos años, hace unos meses, fue que unos ciudadanos se ponían a limpiar los alrededores del castillo, que es algo que duda cabe que ha marcado una acción del año en la que se ha enorgullecido, ¿no?, el ayuntamiento, entendemos, ¿no?, que se pusiera en funcionamiento esa brigada de la localidad voluntaria. Sí, pues te puedo decir que hace aproximadamente unos 3 años se ha creado un grupo de trabajo del castillo, Amigos del Castillo, que ya estaba, pero estaba muy parado. Entonces, desde el ayuntamiento le hemos dado un impulso necesario para ver si podemos intentar al menos nuestro emblema, que es el castillo de Blitas, intentar, pues, por lo menos, gracias a este grupo de voluntarios, a los que les doy públicamente desde aquí las gracias, periódicamente, que van a limpiarlo, y a ver si le podemos dar ese impulso de intentar rehabilitar esa parte del pueblo que es nuestro emblema, y sería lamentable pues que en cualquier día se nos cayera. Y en este momento, ¿cómo está el castillo de Blitas? ¿Qué podemos describirlo? Pues te puedo decir que en estos últimos años hemos hecho todos los requerimientos y trabajos que desde Patrimonio Arquitectónico nos han demandado, como por ejemplo puede ser hacer los planos de los subterráneos, hacer un estudio geotécnico del terreno, un estudio constructivo, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, hace aproximadamente 2 meses, tuvimos la última reunión. He subido varias veces a Pamplona, ¿no?, siempre pues a pedir lo mismo. Y hace un par de meses tuvimos la última reunión, que además bajó a Blitas, el jefe de la sección de Patrimonio Arquitectónico, Javier Sancho. Y una vez que ya tiene todos los trabajos que nos han requerido, que nos han costado nuestro esfuerzo económico, pues ahora ya depende de ellos, depende del departamento, el que puedan empezar un proyecto de rehabilitación, en este caso del Torreón. Hablamos del tema y salimos bastante contentos de la reunión, pero bueno, hay que ser cautos porque sabemos que del poco dinero que hay, pero bueno, yo supongo que por lo menos ya se han dado cuenta de que esa parte de Blitas o esa parte de la Ribera que tienen bastante dejada de la mano de Dios en cuanto a patrimonio arquitectónico, a ver si empiezan a impulsarla. Entonces, ahí estamos. Somos optimistas, entre comillas, para ver si de una vez por todas ese proyecto lo empiezan. ¿No os dijeron fecha? ¿Le preguntasteis, pero no supo concretar nada? No te concretan nunca nada. Siempre te dan pues buenas expectativas, buenas palabras. Pero sí que en esta última reunión salimos bastante optimistas. Bueno, pues estaremos atentos para saber hacia dónde va esa información sobre el torreón del castillo de Ablitas. ¿El ayuntamiento de Ablitas, económicamente, cómo está? ¿Cuánto dinero debe? ¿De qué forma tiene sus cuentas? ¿Qué nos puede contar el alcalde de Ablitas, don Cecilio Antón? Bueno, pues desde que entré a formar parte en el ayuntamiento, ya hace casi 6 años, la deuda que teníamos era algo más de 2 millones de euros. Entonces, con esa deuda tan alta para lo que es el presupuesto de Ablitas, pues evidentemente no podíamos hacer prácticamente nada. No teníamos posibilidades de conseguir ningún tipo de préstamo y lo que nos ha tocado es pues religiosamente ir pagando poco a poco. A día de hoy pues está a la mitad. Aproximadamente debemos 1.100.000, que ya con ese porcentaje pues ya nos dejarían entrar, ¿no?, en algún tipo de intentar conseguir algún préstamo. Entonces, esa es la situación. Debemos 1.100.000 y tenemos un presupuesto aproximadamente de 2.400.000 euros. Bueno, un presupuesto que ya está aprobado por el Ayuntamiento de Ablitas, ya tiene aprobado el Ayuntamiento desde 2017. ¿En qué momento se encuentra? Sí, ya está aprobado. Está aprobado ya y está expuesto también el tablón, o sea, sí, está aprobado. Dentro de este presupuesto, ¿no?, ¿cuál es el proyecto que podría ser el titular del presupuesto de este año? Y ya, si le parece, pues podríamos hablar un poco de estos 2 años y medio que quedan de legislatura. Bueno, pues en este presupuesto hemos habilitado una partida para... Hemos comprado una retroexcavadora. Es una herramienta, es una máquina que verdaderamente la necesitábamos. Ablitas tiene mucho término municipal. Por consiguiente, tenemos muchísimos kilómetros de caminos, de cunetas y entonces pues todos los años alquilamos máquinas o encargamos trabajos y nos cuestan pues bastante dinero. Entonces, aunque ha sido un esfuerzo que la pagaremos en varios años, sí que al final va a ser una herramienta que va a ser muy importante. Entonces, pues para arreglar esos caminos, esas cunetas y todos esos trabajos que todos los años tenemos que hacer. Es una de las localidades con más terreno de las aquí cercanas. Solamente viendo el mapa de la Ribera, pues se puede observar cómo Ablitas puede doblar, por ejemplo, en territorio a Ribaforada. Sí, así es. Tenemos muchísimo terreno, pero no nos dejan desarrollarnos, porque dentro de la mala suerte que tenemos es pues que prácticamente toda la zona es LIC, lugar de interés comunitario. Por lo tanto, está todo protegido. No nos dejan poner placas solares, no nos dejan poner aerogeneradores, etcétera, etcétera. Y por contrapartida, pues tampoco nos dan nada a cambio. Sí que es verdad que hay algunas pequeñas zonas donde, por ejemplo, sí que estamos esperando, hay un proyecto de 8 aerogeneradores que está todo aprobado, pero como sabemos está todo el tema de las energías renovables paradas, pero supongo que antes del 2020, que es la fecha límite, a ver si esos 8 aerogeneradores los vemos. Uh-huh. O sea, que podría ser que se instalaran en el terreno municipal de Ablitas 8 aerogeneradores. Sí, esperemos que sea posible. Bueno, pues son posibilidades que estamos hablando en esta legislatura, que estamos acercándonos a la mitad de la misma y que en este momento pues una de las inversiones más importantes, como bien está exponiendo el alcalde de Ablitas, don Cecilio Antón, es adquirir una retroexcavadora para todos los trabajos de mantenimiento que suponía, entendemos, un dinero que teníais que invertir en alquiler de maquinaria, porque entendemos que las personas funcionarias, trabajadores del Ayuntamiento de Ablitas, sabrían utilizar esa herramienta. Sí, hay una persona, un funcionario que trabaja para el ayuntamiento que, es más, es el guarda del campo, que así lo llamamos, ¿no? Entonces sí que sabe utilizarla, tiene los carnés necesarios y él sería pues la persona que emplearía la máquina. Bueno, pues tenemos un proyecto que ya está claro, porque al final es lo que hablamos, mucho terreno, pero ¿qué hacer con ese terreno? Es una de las preguntas que se pregunta el equipo de gobierno de Ablitas y las respuestas están claras, pero claro, si es un terreno en el que no se puede hacer diferentes inversiones, pues lo único que se puede hacer es admirarlo y poder disfrutarlo, ¿no? Porque al final es un terreno en el que lo que se protege es que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Le hemos entendido por su respuesta. Sí, así es. A ver, la idea de la corporación es la siguiente. Ya te he dicho anteriormente pues que tenemos mucho patrimonio cultural. No en vano también se está excavando una vía romana. Uh-huh. Entonces, que también agradezco públicamente pues a todos los voluntarios que año tras año desinteresadamente pues trabajan en las campañas de excavación. Entonces, la idea es de poner en valor ese yacimiento romano. Ya descubrimos la calzada romana, que está también pegada. Sería intentar también ese castillo, a ver si lo rehabilitamos, y ciertos parajes bonitos del pueblo, pues hacer una especie de itinerario, ¿no? Un camino, pues un poco llamar a esos visitantes para que visiten nuestro pueblo y sepan la riqueza de la cual tenemos. Y que existe, y es la realidad. Otro de los temas que está preocupando a muchos agricultores, hablábamos con el alcalde de Cascante y nos daba datos alarmantes. Hablábamos también con el alcalde de Riaforada, que también está en una situación bastante alerta. Es la problemática de los conejos con el tema de la cantidad que existen. ¿De qué forma se está atajando ese problema y cómo se le está haciendo frente desde el Ayuntamiento de Ablitas? Bueno, Ablitas es de los pueblos que el problema es más grave. No en vano, hace poco hablé con un agricultor y me ha dicho que ligeramente ha mejorado. Entonces, hace aproximadamente un mes, mes y medio, nos reunimos en Riaforada, los alcaldes más afectados del problema, pues con el Departamento de Medio Ambiente, con agroseguros, etcétera, etcétera. Entonces, desde Ablitas, te puedo decir que ha habido problemas graves, porque el presidente anterior dimitió. Los agricultores ya estaban pasando daños, denuncias al coto de caza, en fin, etcétera, etcétera. Ahora actualmente pues se les está metiendo bastante caña a los conejos y sí que ha mejorado ligeramente. Hay por ejemplo, pues hay ciertos términos que, por ejemplo, como es la zona de la autopista, en donde se quejan los cazadores de que no pueden entrar a cazar, de que ahí están, pues campan a sus anchas los conejos y prácticamente se les ríen. Sí que desde el Departamento de Medio Ambiente, entre las medidas que iban a tomar, era, por ejemplo, esa malla que está en el perímetro de la autopista, pues enterrarla unos 30 centímetros para evitar esas madrigueras. También pues se les dijo pues que los permisos, que no demorarán tanto los permisos cuando se solicitan cazar por la noche o cazar diferentes, pues que no se demorarán, que enseguida dieran los permisos, ¿no? Porque al final todos sabemos que el conejo se reproduce, bueno, al 1000 por 1000. Entonces, seguimos teniendo el gran problema, un poco menos, pero evidentemente la solución es el respeto entre todos. El respeto entre todos es pues que cada parte haga todo lo que pueda y más. Los cazadores cazarán, incluso traerán gente de fuera, como está sucediendo, que vienen a cazar gente de fuera, también. En Ablitas, que hay mucho conejo, pues se coge conejo vivo y se repobla otras zonas de Navarra y pasa por todo eso. El respeto, el intentar ayudarnos los unos a los otros, aunque es muy complicado, pero no hay otra solución. El autobús de la Ribera, hoy viajando hasta Ablitas. Una de las problemáticas más comunes que estamos viviendo en diferentes localidades de la Ribera tiene que ver con el conejo, y vamos a ver hacia dónde va, porque lo cierto es que ese acuerdo común y ese respeto entre cazadores, agricultores y administración tiene que ir dando sus frutos, porque sobre todo en los momentos en los que se produce la siembra es en el momento más crítico, que es ahí cuando pueden hacer verdaderos destrozos, y de hecho lo han hecho en los meses anteriores que finalizaron el 2016. Vamos a ir finalizando este viaje por Ablitas, un recorrido por la Laguna del Hort, pero qué bonita está esta Laguna del Hort, da gusto disfrutar de estos parajes, un paraje que es ribero y como tal, pues también el consorcio EDER también en estos momentos tiene cosas que decir. ¿Qué le parece la nueva dirección del consorcio EDER y qué opina? Bueno, como todos sabemos, EDER actualmente pues gestiona las ayudas líder, ¿no? Las que vienen del Fondo Europeo. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que debería de ser una entidad real en la Ribera. Tener peso propio. O sea, ocupar un puesto que sea referente en la Ribera y que vaya más allá de nuestro territorio. EDER no solamente debe demostrar un apoyo explícito a proyectos de ámbito comarcal o supramunicipal, a los que debe apoyar, sino también incluso liderar. Soy de la opinión, a ver, todos los pueblos, todos los municipios tenemos proyectos ambiciosos, ¿no?, y de envergadura. Entonces, los ayuntamientos creo que deberíamos de apoyarnos en EDER, para ir juntos de la mano, llamar a la puerta o bien del Gobierno de Navarra o del Estado para intentar poner en marcha estos proyectos y que todas las entidades locales tenemos. Es un poco, pues yo qué sé, la idea que tengo yo es como si fuera una mancomunidad de la zona, ¿no? Pues poder hacer mucha más fuerza entre todos, entre EDER, de cara, pues cuando fuéramos eso, lo que he explicado, pues al Gobierno de Navarra o al Estado, algún proyecto, alguna cosa, tener más fuerza, apoyarnos en EDER. Y en este momento, como del 1 al 10, ¿cómo lo valora? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Su opinión? Bueno, mi opinión, yo creo que la presencia física de EDER en los ayuntamientos tenía que ser más periódica. Me explico. Yo creo que los técnicos de consorcio deberían de visitarnos más asiduamente, que nos informaran de los proyectos, iniciativas con los que se está trabajando. Yo qué sé, pues tal vez habría que apostar pues por una red de ADLs, de agentes de desarrollo local, pues que trabajen para los ayuntamientos. En fin, yo creo que las nuevas personas que están, sí, sí que están implicados y están por lo que te estoy hablando. Ajá, por estar más presente en los ayuntamientos, sí, y no tanto en el edificio EDER como tal, sino visitar más al ayuntamiento y apoyarle o informarle más de cerca. Entiendo que está explicando, queriendo decir eso. Sí, porque Abel Casado sí que ha estado me consta, en Abel Casado estuvo y ha estado en otros ayuntamientos, nos ha informado de todo. Entonces sí que lo que he dicho anteriormente se está intentando hacer y sé que es muy complicado, ¿verdad? Y después todos los ayuntamientos de la zona no estamos en consorcio EDER, que yo creo que deberíamos de estar, pero bueno, ya es muy muy respetuoso, ¿no?, lo que cada cual hace lo que piensa. Pero bueno, si desde EDER pudiéramos hacer mucha más fuerza para estos proyectos, para intentar conseguir cosas comunes entre, ya no solamente para un pueblo, sino pues para la comarca, para una zona, yo creo que sería muy importante. Son las palabras de don Cecilio Antón, alcalde de Ablitas, que está atravesando su segunda legislatura como alcalde, que en esta ocasión nos ha contado la actualidad de su localidad en este viaje que hemos dado la vuelta por Ablitas, una localidad, lógicamente, donde la agricultura tiene una presencia importante y donde la problemática de los conejos es evidente. Hablaba también de ese futuro camino que tiene que ver con el castillo, con la senda romana y que vamos a ver si se pone fecha de inicio a ese torreón. También hablando de los proyectos, una deuda que bajaba de los 2 millones de euros al 1.100.000 y que en este momento el proyecto más importante que veía es esa incorporación de maquinaria, en donde no va a tener que alquilarla y sino que ya la va a tener para la disposición de la localidad de Ablitas. ¿Qué terreno tiene? Si lo que es el dato es muy grande, es uno de los municipios que no te puedo concretar. Que más terreno tiene, eso sí que es verdad, que se puede ver en los diferentes mapas, ¿no? Porque al final no es el mapa de las calles, ¿no?, que se, pues cada localidad más o menos vemos la población que estamos hablando, pero sí estamos hablando de terreno comunal, ¿no? ¿Se puede describir así? Sí, terreno comunal. Terreno comunal. Casi todo. Pues Cecilio Antón, ¿algún dato que quieras compartir más con la audiencia de Radio Tudela por finalizar? A ver, tenemos más proyectos. Se me ha hecho la entrevista muy corta, pero yo qué sé, como mucha gente sabe, pues yo he sido deportista y me gusta mucho el deporte y lo sigo practicando. Entonces, yo desde que entré en el consistorio, pues he apostado por mejorar las instalaciones deportivas que tenemos, porque entiendo que el mejorar estas instalaciones de cara a los vecinos, a cualquier edad, ya sea también como la escuela de música, son cosas muy importantes para el desarrollo de la persona. Entonces, año tras año estamos mejorando las instalaciones deportivas. Ahora actualmente pues ya tenemos el proyecto para el frontón que está cubierto, pero en un lateral está abierto, pues lo vamos a cerrar. A continuación vamos a hacer un almacén municipal también, porque no tenemos almacén municipal, estamos realquilados en un sitio y en otro. Además también queremos los vestuarios, los queremos renovar y hacerlos nuevos. ¿Qué vestuarios? ¿Los del fútbol? Los del polideportivo. Ah, los del polideportivo. Sí. Uh-huh. Los del fútbol ya hace tiempo que se renovaron, pero ahora le toca a los del polideportivo. También un poco más ambiciosos, queremos hacer un gimnasio, queremos hacer unos locales para diferentes actividades. ¿Queremos quiere decir que lo va a hacer o que lo va a intentar? Tenemos proyectos ya para hacer parte de estas cosas. Entonces, me quedan 2 años. 2 años, no lo sé, tal vez todo no podrá estar acabado, pero tal vez habrá cosas que sí y otras estarán empezadas. Agradecido de la presencia de Cecilio Antón en este autobús, me ha acompañado muy bien y por finalizar. Y por finalizar, que no quiero que se me olvide, que yo creo que es de los proyectos más importantes que un ayuntamiento puede dar a sus vecinos, se va a hacer mediante una fundación que tenemos en el pueblo, Fundación Hugo de Resaire, un centro de día. Se va a hacer un centro de día pues para unas entre 25 y 30 personas. Ya estamos dando los pasos necesarios, ya tenemos el terreno también donde se va a colocar y bueno, y espero que si no es a finales de este año, a principios del que viene, se empiece a hacer la construcción. Pues agradecidos de que ese centro de día comience, si no es a finales de este año, a principios del año que viene. Nos ha concretado. Gracias, don Cecilio Antón, alcalde de Ablitas, y un saludo muy cardial a toda la audiencia de Ablitas que nos escucha asiduamente. Así que gracias, alcalde. Gracias y buenos días.